хлеба утреннего сяк. От жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. Весь летит во все концы, а вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. С неба милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только справды по пути. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Música rusa, música del país donde nació este hombre que vamos a recordar, que murió a los 54 años, pero música moderna que habla de Lenin. Podríamos decir que son rockeros rusos. Muy alegre. Con un homenaje a Lenin. Esta música nos la pasó, si no me equivoco, Alexandra Arabatsian. Lenin, nacido como Vladimir Ilich Ulyanov, nacía un día como hoy de 1870 en Simbirsk, que hoy se llama Ulyanovsk, en su homenaje. El padre de Lenin, Ilya Ulyanov, era inspector de escuelas, maestro, después inspector y director de escuelas públicas. Dice que incluso en el zarismo sus servicios prestados a la educación le valieron un título nobiliario. Hablamos en la época del zar, ¿no? Era culto y murió en 1886 cuando Lenin estaba en plena adolescencia, tenía 15 años. La madre de Lenin, María Blank, era hija de un médico, también culta, con una gran fuerza de voluntad y carácter, dicen algunas biografías, que hablan de que Lenin demostró desde muy niño una gran capacidad de estudio. Aprendió a leer a los 5 años y a los 9 ya lo consideraban con un nivel para la enseñanza secundaria, para el liceo de Simbirsk. Terminó la enseñanza media con sobresalientes, con amplios conocimientos, por ejemplo, en materias como, sobre todo, de idiomas: latín, griego, francés y alemán, historia y literatura. Los años de adolescencia de Lenin las vivió en las provincias del Volga, además de Simbirsk, Kazán y Samara, regiones campesinas donde él pudo observar directamente la miseria, la opresión en que vivían los trabajadores del campo. Después de terminar sus estudios en el liceo, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Kazán. O sea, él era un habitante del interior de Rusia, ¿no? De ese país inmenso. Toda su vida hasta la adultez la hizo fuera de Moscú. Se destacó ya a nivel universitario en la lucha contra un reglamento policial que controlaba la vida y el estudio de los jóvenes universitarios. En diciembre de 1887 comenzaron manifestaciones estudiantiles. En una noche fueron detenidos muchos dirigentes, Lenin entre ellos. Al día siguiente fue expulsado de la universidad y 2 días más tarde sufría la deportación, que se usaba mucho en el zarismo, a la aldea de Kokushkino, en la provincia de Kazán, donde quedó sometido a la vigilancia policial. Su hermana Ana, también vigilada por la policía, fue a acompañarlo. Lenin tenía 17 años cuando lo deportaron a esa pequeña aldea. Pasó cerca de un año ahí, donde leyó y estudió mucho. Él usó, como hacen los revolucionarios, ¿no?, los tiempos de prisión, de deportación, para formarse, ¿no? En octubre del 88 regresó a Kazán, donde estaban su madre y sus hermanos menores, pero se le negó la reincorporación a la universidad y se le rechazó también su petición de permiso para ir a estudiar al extranjero, ¿no? Y vinieron después años donde empezaba a llegar y a estudiarse el marxismo en Rusia, desde la Europa Central, desde Inglaterra, Alemania, en fin. Comenzaba a llegar a Rusia el marxismo y a estudiarse en grupos de estudiantes, pero claro, con los debates de aquel momento de los sectores denominados populistas, ya ahí Lenin empezaba a advertir la variedad de interpretaciones desde una supuesta, bueno, de lo que se definía como la socialdemocracia, distintas corrientes de aquel momento, y Lenin empezó a participar en círculos de estudios del marxismo, ¿no? Se graduó como abogado en 1892, se empezó a intervenir como abogado defensor en un juzgado provincial. La mayor parte de sus defendidos eran campesinos pobres, rusos y tártaros, que acababan de atravesar un terrible año de hambruna en las regiones del Volga. Ya en 1893 se traslada a San Petersburgo, que era el centro político de Rusia en aquel momento, era el centro también del desarrollo de una incipiente clase obrera en Rusia. Pero que los círculos intelectuales revolucionarios estaban separados de los trabajadores, ¿no? No había un vínculo ahí. Lenin ingresó a esos círculos socialdemócratas y empezó él a acercarlos a los trabajadores y a incorporar trabajadores a esos grupos de estudio, ¿no? Exactamente. Todos los años, ¿no?, cuando hablamos de Lenin, decimos de cómo sigue siendo como si fuera el enemigo, que estuviera vivo y estuviera con posibilidades de él personalmente trabajar contra el capitalismo, convencer a los obreros, unir al proletariado, ganar una revolución. Lo siguen atacando igual, incluso en toda la etapa esa que ha sido larguísima de la caída del socialismo, como se le llama, ha habido mucha cosa simbólica, ¿no? Y los símbolos muchas veces pasan por tirar abajo una estatua de Lenin, por hacer algo con sus restos, o atentar contra... Siempre sobre Lenin. Si no hubiera tenido y no tuviera hoy el peso que tiene, no se ocuparían de él, ¿no? ¿De cuántos enemigos de Lenin ni los conocemos en estas épocas? Nadie los nombra, nadie los ensalza, nada. Sin embargo, en el caso de Lenin... se preocupan especialmente de tirarlo abajo, ¿no? Y una cosa que siempre nosotros en estos casos buscamos es lo que dijo Fidel sobre esto, para verlo desde América Latina, ¿no? Desde América Latina, con otra realidad económica, social, cultural, Fidel decía, siempre fuimos grandes admiradores de Lenin, pero después de haber visto la obra realizada por su pueblo, después de conocer a la URSS, su figura se agiganta a nuestros ojos y se hace aún más inmortal. Que conviene traer esta frase también a hoy, porque se ha hablado mucho y se seguirá hablando de por qué cayó el socialismo y demás, ¿no? Pero que haya caído aquel socialismo real no quiere decir que el socialismo cayó. El socialismo sigue siendo... el objetivo, sigue siendo la, la estrella que marca hacia dónde vas. Cayó, ¿no?, por no seguir las ideas. Claro, sino porque fracasó. ¿Qué? ¿Triunfó? ¿El capitalismo triunfó? ¿Esto es un triunfo? Que salgamos de la radio y tenés que estar esquivando de cantidad de gente que duerme en la calle, la frazada, la gente que te pide lo que sea para comer, el que revuelve lo que puede, porque hasta los tachos de basura le han sacado, no tiene ni dónde revolver. ¿Eso es un triunfo? Que la gente viva chapoteando en el barrio en esta época, que se le lleva a la casa como afuera, ¿eso es un triunfo? Triunfo no es. Que la gente se vaya de su país buscando dónde poder vivir, unos con unas ropas y otros con otra, pero son todos buscando dónde poder acomodar el cuerpo para vivir, para armar su familia, para tener un trabajo, para tener un techo. Eso es el triunfo. Sea que vivas en África, en Uruguay o en Venezuela, que salen a buscar a dónde irse a vivir. Bueno, el socialismo no fracasó. Lo que fracasó fue un modelo tal como se hizo. Y las razones no vamos a entrar ahora. Pero no el socialismo. Y lo que hacía Fidel, lo que decía Fidel, que siempre nosotros nos sumamos, obviamente, que hay que estudiar la vida de Lenin. Dice, creemos sinceramente que estudiar la vida de Lenin, estudiar el pensamiento de Lenin, las doctrinas de Lenin y el ejemplo de Lenin constituyen no un homenaje, sino una conveniencia, un beneficio para los pueblos. Y decía, el homenaje a Lenin se le puede brindar con el sentimiento. Fíjate esa frase, ¿no? Con el sentimiento. Hacemos una pausa y venimos con algunos apuntes más en este aniversario del nacimiento de quien condujo al triunfo de la revolución socialista en Rusia y la construcción de la Unión Soviética, Vladimir Ilich Ulyanov. È passato da quando sorge qua giù un genio attese adorato come un novello Gesù ed ogni oppresso cantava non lagrimando già più la tua dottrina si diffonde vola Lenin la tua parola è quella che consola il dolce sogno santo della gran città del sole che vagheggiava ogni cuore. Qué preciosa canción que es esta, que la pasamos todos los años, está muy buena. Nos alegramos que Héctor del Buceo dice que le da los buenos días a los técnicos de la emisora. Hoy se escucha casi como antes, porque él vive en la zona que se ha perjudicado con el cambio de lugar de la antena, ¿no? Vive en el Buceo. Pero nos alegra mucho que se pueda estar escuchando bien. ¿Vieron qué? Eso responde a distintos parámetros que a veces no solo dependen de nosotros, ¿no? Pero bueno. Sí. Vamos arriba, Héctor, si ahora está bien. Bueno, respecto de Lenin, de lo que veníamos contando, un rápido repaso por su vida. Decíamos que en el 93, en 1893, fue a San Petersburgo. Al año siguiente conoce a su compañera de vida, ¿no?, y de militancia, Nadezhda Krupskaya, maestra. Al año posteriormente, en 1895, se va a Suiza, donde ahí toma contacto con exiliados rusos que habían sido perseguidos por el zarismo, ¿no? Plejano, propagandista, marxista, se incluye ahí en el grupo Emancipación del Trabajo, que acepta la proposición de Lenin de editar recopilaciones de trabajos para obreros, ¿no? Lenin pensando, ya teniendo como prioridad la formación política de los obreros, y se comprometió él a organizar desde Rusia el envío de artículos para El Trabajador, era esa publicación que se iba a crear en el exilio en Suiza. Regresa a Rusia en aquel año en septiembre y empieza a unificar esos círculos de estudios con obreros que había en San Petersburgo, en una sola organización que se llamó Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, que pronto recibiría la represión policial, ¿no? En diciembre de aquel 1895 la policía reprime esa organización, deteniendo a gran parte de sus miembros, entre ellos a Lenin, que pasó 14 meses en la cárcel. En enero del 97, un año y pico después, fue deportado por 3 años a Siberia, a la helada Siberia, al norte, al pueblo de Yuyenskoe, en la provincia de Yenisei. Y ahí Lenin no se queda llorando en un rincón de la cabaña donde lo deportaron, ¿no? Y haciendo tortas y cosas, comida, para preparando, buscando recetas. Aprovecha para una gran labor de estudio, de preparación política, y bueno, y empieza. En esos 3 años escribió más de 30 trabajos, como El desarrollo del capitalismo en Rusia, El capitalismo en la agricultura, Proyecto de programa de nuestro partido. Y en enero, a fines de enero de 1900, termina su deportación, y ahí ya Lenin pasa a una etapa posterior de y superior de construcción de un partido revolucionario, ¿no? Bajo la definición marxista, y ahí aparece Iskra, la legendaria publicación de los socialdemócratas rusos, La Chispa, cuyo primer número apareció en diciembre de 1900. Bueno, y ahí empieza toda una etapa de actividad de Lenin bajo severa vigilancia de la policía zarista, que lo detiene también. Hace que Lenin en julio del 900 tenga que salir al extranjero, donde tuvo que estar más de 5 años. Sí. Sobre todo en Suiza, en Finlandia, pero él a la vez iba avanzando en la construcción política de la organización revolucionaria rusa, ¿no? Bien, hay un mensaje que está mandando Richard desde Tacuarembó, dice: muy buenos días, compañeros. Acá, en medios de comunicación que se definen progresistas, llevan una política solapadamente antileninista, es más, contra todo cambio y transformación de la sociedad. Desde Tacuarembó, Richard. Ricardo manda un audio que escuchamos. Y un triunfo es el modelo de Cuba. Que la gente tenga los comestibles racionados y que las casas también se les llueven y que la gente no pueda irse del país. ¿Qué clase de libertad es esa? Eso sí es un triunfo. Bueno, si vamos a hablar de Cuba, hay que ver las condiciones, no solo de Cuba, ¿no? Los que han peleado para tener el socialismo, en qué condiciones se hace, con qué limitaciones, hasta dónde lo dejan ellos. Quiero ver algún país capitalista que le hagan lo que le hicieron a Cuba y le siguen haciendo desde hace tantos años, de meterle un bloqueo que castiga hasta los que favorecen que se comercie con Cuba, así sean medicamentos o lo que sea. Quiero ver qué capitalismo soporta, ¿no? Por supuesto que nosotros no estamos en la fácil de decir Cuba el único problema que tiene. Claro, Cuba el único problema que tiene es el bloqueo, ¿no? Por supuesto que no, ni los cubanos lo dicen. Pero que hasta dónde se puede llegar en las condiciones. Si vos no tenés alimentos, si no tenés la posibilidad de generar energía suficiente para desarrollar industria y mil cosas más, ¿cómo podés desarrollar? ¿Cómo va a haber? Y de que no pueden salir del país, está viejo ese argumento, porque acá estamos, está lleno de cubanos. Acá está lleno de cubanos y en Argentina está lleno de cubanos, muchos lados. De gente que se va porque no banca y se tiene que ir. No la vamos a decir que la censuramos, o le vamos a decir que son unos traidores. Porque salen a buscar trabajo, salen a buscar cosas que no pueden tener en su país. Y la Revolución Cubana triunfó sobre una dictadura asesina, ¿no? Triunfó sobre una dictadura que, además de, bueno, por supuesto, proteger un régimen capitalista con sobre todo millonarios estadounidenses, empresas estadounidenses, propietarias de las principales áreas estratégicas que tenía Cuba, que explotaba a miles y miles de cubanos, en fin, que se llevaba las riquezas, que tenía una descomposición social con regueros de prostíbulos para ricos, que torturaba y asesinaba a los cubanos. Sobre eso triunfó la revolución, expulsó todo eso, transformó la realidad, alfabetizó a todo un porcentaje alto de cubanos que no sabían leer ni escribir, le llevó la salud a todo. Es cierto que uno de los problemas que históricamente ha arrastrado la revolución cubana, por ejemplo, es el de la vivienda, que mencionaba, y ellos lo reconocen, las dificultades para acceder a materiales, de lo que implica resolver la vivienda para millones de personas. Bueno, la revolución cubana no es triunfar, enviar, ayudar a otros países a pelear por su liberación, también a centenares de miles a Angola, para sacar del atraso y de la opresión, del ataque del fascismo sudafricano, por ejemplo, y ayudar a liberar a ese pueblo, a Etiopía, a otros países, ayudar a las luchas en América Latina, al triunfo en su momento de la revolución nicaragüense, por ejemplo. Después cada proceso seguía su camino, ¿no? No es triunfar, apoyar en el desarrollo científico de medicamentos, de poder ayudar a otros países con médicos a todas partes del mundo, las misiones médicas que ha mandado Cuba. Eso es un triunfo, es un avance. El poder andar tranquilo por las calles sin que la policía te secuestre, te asesine, como en tantos países del capitalismo, esos son triunfos de revoluciones. Después están esas dificultades que decía Ángeles también, ¿no? Por supuesto que los cubanos no lo desmienten. Exactamente, exactamente. Tenemos que ir nosotros cerrando, por supuesto que van a seguir llegando los mensajes y podremos sumar nosotros algunas cosas sueltas, digo, en el sentido de frases, de pensamientos que se pueden ir poniendo. Pero como hacemos todos los años, la recomendación siempre es leerlo, conocer más, preguntar. Siempre preguntan, bueno, ¿y por dónde? ¿Qué leer primero? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero no perdérselo. Por algo se lo retasean, por algo no se lo promueven. Bueno, busquemos para leer y busquemos para que sea una herramienta útil en estos tiempos, como dice Fidel, ¿no? Que es una conveniencia para los pueblos. Leer El Quehacer, por ejemplo, sí, por decir uno de tantos libros de Lenin, ¿no? Pero El Quehacer, que habla sobre la construcción de las organizaciones revolucionarias, el papel de la prensa, podríamos decir el papel de la comunicación hoy con todo lo que implica esta altura, por nombrar uno, ¿no? Pero después el imperialismo, fase superior del capitalismo, las tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, donde con mucha claridad él explica ese tema, tantas cosas de este hombre que además Ángeles, digamos, murió con un proceso de salud deteriorado por un atentado que sufrió en 1918, una militante anarquista le dispara tres balazos y los médicos solo pudieron sacarle una bala y las otras, bueno, le fueron generando perjuicios de salud, pero además producto de cómo él vivió intensamente, sobre todo a partir del triunfo, desde el 17 al 24, descansando pocas horas, alimentándose a veces con un pedazo de pan y de queso, que lo tenían que obligar a comer, porque no paraba de recibir gente y de escribir en el lugar donde él trabajaba, de estudiar, de conversar, de recibir hasta el último campesino que venía al lugar más remoto y que quería conversar con él, de además, bueno, enfrentar aquella guerra que 14 ejércitos de 14 países desarrollaron contra Rusia al principio de la revolución, en fin, de todo eso, ¿no? Un poquito de la voz de él para irnos, que siempre lo escuchamos, de algunas grabaciones que quedaron en esto, por ejemplo, que habla de del Ejército Rojo, donde dice: hemos vencido a los terratenientes y capitalistas, porque los soldados del Ejército Rojo, los obreros y los campesinos, sabían que ellos luchaban por su causa, una causa justa. Hemos vencido porque las mejores personas de la clase obrera y del campesinado han manifestado un heroísmo sin precedente en esta guerra contra los explotadores, cometiendo milagros de valentía y soportando privaciones inauditas. sacrificándose y expulsando de manera implacable a los pancistas, que es un término que se usaba antes, sí, ¿no? ¿Cómo no? Y a los cobardes. Ahora estamos seguros que nos sobrepondremos a los desbarajustes porque la mejor gente de la clase obrera y del campesinado, de la misma manera, consciente, con igual firmeza e idéntico heroísmo, se están alzando a la lucha. Y cuando millones de trabajadores se unen actuando como una persona, siguiendo a la mejor gente de su clase, entonces la victoria está asegurada. Esto lo dice Lenin cuando triunfa, ¿no? Cuando se llega a la paz en 1919 contra esos ejércitos que estaban atacando Rusia también, ¿no? Il tuo ideale non si spegne mai più. Piombo la belva fascista.